Poder. Derechos. Violencia. Garantía. Cárcel. Libertad. Policía. Fuerza. Abusos. Límites. Control. Autonomía. Acusación. Defensa. Desviado. Silenciado. Inseguridad. Inequidad. Justicia. Impunidad. Inocentes. Culpables. Crítica penal. Porque las cualidades están. A 35 pueden comunicarse con Crítica Penal a criticapenal@gmail.com, como lo hizo Susana Álvarez, que dice: qué fuerte el inicio, muchachos, cada vez me gustan más. Le mandamos un fuerte abrazo a Susana. Se pueden seguir conectando con nosotros con el mismo correo a través del Messenger, y también nos pueden llamar al 473-4433. Para los que no pudieron escuchar el primero y el segundo programa, lo pueden hacer a través del blog del programa, criticapenal.blogspot.com, y ahí también se suben además los editoriales. Así que bueno, están todos invitados a escuchar lo que faltó o a revisar y acercarnos críticas durante toda la semana al correo del programa. El bloque específicamente sobre derechos humanos, y saludamos a Victoria Vuoto y a Natalia Mecineo, dos integrantes del equipo del programa y del equipo jurídico de los juicios contra represores. Natalia, Victoria, un gusto estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Diego, Andrea. Bueno, me parece que tenemos novedades inminentes aquí en Mar del Plata. Exactamente, dentro de una semana aproximadamente va a comenzar un juicio, vamos a poder tener la posibilidad de empezar a visualizar y a conocer más sobre el sistema represivo de la ciudad de Mar del Plata. Específicamente, la causa está abocada a uno de los centros clandestinos de detención que funcionó en la ciudad, que se denominó La Cueva, que queda en la ruta 2, kilómetro 400, lindante al aeropuerto de la ciudad. Pero antes, por ahí, de adentrarnos en el tratamiento específico de la causa, los imputados y las víctimas, estaría bueno que podamos hacer un breve paneo de qué fueron los centros clandestinos de detención en el marco del terrorismo de Estado. Vos hoy le preguntabas a Juan, cuando hablaban del tema del día, si el delito a la policía era lo que el algodón a la fábrica textil. Bueno, en este caso, los centros clandestinos de detención fueron lo que el algodón a la fábrica textil en relación al terrorismo de Estado. Claro. Fueron un presupuesto material indispensable para asegurarse el éxito de la política de desaparición de personas. No hubiese habido aparato del terrorismo de Estado sin los centros clandestinos. Exactamente. Centros clandestinos que de clandestinos solo tienen el nombre, porque recordemos que funcionaron y fue posible su funcionamiento gracias a los recursos materiales y humanos que aportó el Estado. ¿Sí? Entonces, fueron, bueno, esto que contábamos, un presupuesto indispensable al que los militares llamaban lugar de reunión de detenidos, paradójicamente, y tenían el carácter de transitorios o de definitivos. Dentro de estos centros, los ya conocidos hechos de interrogatorios bajo torturas, de cualquier tipo de maltratos infligidos a los detenidos, y lo peor de todo, la decisión sobre la vida y la muerte de cada una de las personas que allí pasaban. Dentro de este marco encontramos en Mar del Plata, como te decía, en la ruta 2, a este centro clandestino de detención que funcionó en la base aérea, bajo el suelo, una forma exterior de un montículo de tierra donde se accede por unos escalones, que es lo que paradójicamente le da el nombre. Funcionó la cueva, que estuvo a cargo de Agustoni, un comodoro de la Fuerza Aérea, quien en el juicio a las juntas militares reconoció que ese lugar había sido utilizado con fines en lo que ellos llamaban la lucha antisubversiva. Básicamente, pero un hecho importante, el reconocimiento. Exacto. No solo que fue reconocido por Agustoni, quien fue el jefe, sino que hemos tenido diversas instancias judiciales y de informes públicos nacionales, como ser el informe del Nunca Más de la CONADEP, o instancias judiciales a través de reconocimientos por el Tribunal Oral Federal o el Tribunal Criminal 5 de Capital, que han realizado reconocimientos en el centro. O sea que todas las instancias judiciales que se recorrieron y públicas nos dan la pauta de que está ya aprobado la existencia de ese centro clandestino, que es un hecho notorio y que no debe discutirse en el juicio, básicamente, ¿no? Incluso también ha sido señalizado, muchos hemos tenido la oportunidad de estar en el 2007 por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de Provincia de Buenos Aires, donde se le colocaron tres pilares con las frases Memoria, Verdad y Justicia. Sí, y un hecho paradójico que sucedió con el centro clandestino de detención La Cueva fue que cuando se hace el reconocimiento en el año 84, cuando la CONADEP realiza los reconocimientos en distintos centros clandestinos de detención, no solo en Mar del Plata, sino en todo el país, las instancias militares, las distintas organizaciones militares eran informadas que se iba a hacer ese reconocimiento. Uh-huh. Cuando se hace el reconocimiento en La Cueva, en Mar del Plata, ingresa la CONADEP con las distintas víctimas sobrevivientes de La Cueva, de este centro clandestino de detención, y se encontraban trabajando albañiles y estaban modificando el centro. O sea, los testigos habían declarado: nosotros bajábamos 15 escalones, las paredes eran uh-huh. en una parte color durazno, era de determinado material, y en ese momento eso ya no estaba, pero por la ubicación que ellos tuvieron en el centro dijeron era ahí, y quien estaba en ese momento ordenó que se removiera el material que se notaba que había sido puesto un día antes o esa misma mañana antes del reconocimiento, y removido eso aparece lo que los testigos y los sobrevivientes decían que existía en la cueva, ¿no? Uh-huh. Esta es una práctica que se ha realizado también en otros centros clandestinos. En la ESMA, por ejemplo, en la ESMA, cuando en el 80 viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a partir de denuncias que los sobrevivientes que se exiliaban o que los familiares hacían en organismos internacionales, viene a hacer una inspección en la Argentina, que hay todo un lavado de cara, ¿no?, por parte del gobierno militar. Incluso en la ESMA se vacía de los detenidos en la ESMA y son sacados de ahí, llevados a una quinta mientras permanece la comisión de la OEA en la Argentina. También en la ESMA hubo modificaciones, se eliminó un ascensor, se eliminó una escalera, se pusieron otros pisos por sobre los pisos que las personas que habían estado secuestradas habían identificado. Sí, o sea, la idea era sembrar dudas sobre los testimonios supuestamente verídicos. Exactamente, exactamente. Y a mí me parece que la importancia de este juicio, que ahora vamos a comentar quién va a ser el imputado de la ESMA, quizás esto es una visión personal después de haber estado en distintos reconocimientos de centros clandestinos y también haber estado en la ESMA y también conocer el funcionamiento de cada uno, si bien cada centro clandestino fue un horror y un infierno en sí mismo, a mí me parece que la cueva tiene esa condensación que tiene la ESMA en Buenos Aires. Digamos, en el lugar físico en donde estaba la ESMA era donde estaba el que mandaba por sobre todo a la subzona 15, Barda estaba en el mismo predio físico donde estaba la ESMA. Y a lo que se suma una cuestión que no es menor, es que es desde la cueva o desde ese lugar físico donde también en Mar del Plata tuvieron lugar los vuelos de la muerte. En el juicio por la verdad hubo un testigo que declaró, que va a ser testigo también en este juicio, donde comienza a decir y cuenta lo que después termina siendo certeza a partir de nuevos testimonios que se están recabando y que si no declaran este juicio declararán en otros, pero era desde ese lugar donde salían los vuelos de la muerte desde Mar del Plata. Entonces la ESMA tiene una condensación particular. Recuérdenos cuándo arranca, cuándo es el inicio formal de este proceso judicial. El juicio arranca el jueves que viene, el jueves 6 de mayo a las 9 horas. Va a ser un juicio en donde hay muchos casos, hay 38 casos de algunas personas sobrevivientes y otras personas desaparecidas y muertas en dicho centro clandestino de detención. Si bien todos los casos son importantes, hay una serie de casos que tienen el Mar del Plata cierta, no sé si trascendencia, pero como una importancia extra que tiene que ver con los casos de la Noche de las Corbatas. Sucedió el Mar del Plata en el año 77, en donde de julio, del 6 de julio al 8 de julio, desaparecen 7 abogados con sus esposas. Noche de las Corbatas, que nosotros consideramos inicia un mes antes, el 13 de junio del 77, cuando secuestran en Neuquén a Jorge Candeloro y a Marta García, la esposa de este abogado. Noche de las Corbatas, que tuvo como víctimas a todos abogados laboralistas, entre ellos Norberto Centeno, que fue el autor de la ley de contrato de trabajo, que obviamente al sistema económico que intentaban imponer desde la dictadura, digamos que no era bien vista. Una vez más esto recalca el carácter de cívico-militar. Cívico-militar, exactamente, del sistema represivo que se instauró. Fueron los mismos militares quienes denominaron estos secuestros como la Noche de las Corbatas. Una sobreviviente, Marta García, ella declara que cuando se preguntaban qué es esto, también qué es esto por el grado de violencia y el grado de sadismo aplicado a quienes fueron las víctimas de la noche de las corbatas. Ellos mismos decían, esto es la noche de las corbatas, por los abogados, obviamente, el tema del uso de las corbatas. Y el imputado es Rafael Molina, Gregorio Rafael Molina, que era un suboficial de la Fuerza Aérea, que era quien participaba en las patotas de secuestro y era el encargado de torturar, era el torturador, el torturador de la cueva. Entonces esto va a permitir desentrañar qué es lo que sucedió en la cueva, y si bien queda mucho por recorrer y capaz que esto tiene que ver más con un tecnicismo jurídico, este tipo de delitos se llaman en algún punto, esto de las organizaciones que se vinculan, hay delitos, hay autores de estos delitos que son los autores como de escritorio, que en este caso hubiera sido y fue Barda, Pedro Barda, que ya fue condenado por estos casos en Buenos Aires, y tienen los ejecutores, digamos, quienes hacen la tarea sucia, digamos que Barda no torturaba, obligaba o destinaba a torturar, y en este caso fue Gregorio Rafael Molina. Un tema fundamental en la materia de derechos humanos en Mar del Plata y en el país, obviamente, pero en particular en Mar del Plata, este que nos traen ustedes, y por eso es fundamental también la presencia de ustedes aquí, de Victoria Vuoto y Natalia Mecineo, que además vamos a seguir obviamente hablando de esto porque faltan 10 días para que arranque el juicio y vamos seguramente a estar haciendo un seguimiento de lo que vaya pasando. Sí, y a mí me parece que es fundamental que estos temas se difundan en las radios, pero me parece que también es fundamental que la gente pueda acompañar las instancias de los juicios. Las audiencias son orales y públicas, salvo la de los dos primeros días que va a haber audiencias privadas, pero las audiencias son orales y públicas para poder... En el Tribunal de Luro. En el Tribunal de Luro. Luro y Santiago del Estero. Porque si nosotros decimos que son delitos de lesa humanidad, quiere decir que también nos pasaron a nosotros. Entonces me parece que uno tiene que poder estar ahí, escuchar y entender lo que sucedió para también poder entender parte de nuestra historia actual. Entonces invitamos a que acompañen a las víctimas y a los familiares, porque es un pedido de justicia social. Digamos, no estamos pidiendo justicia por un caso particular. Estos son juicios históricos en donde se está reparando desde la justicia lo que nos pasó a todos, ¿no? Así lo entendemos. Natalia, Victoria, gracias, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a ustedes. Es otra comunicación. Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Si sos adolescente, podés acceder a información y métodos anticonceptivos gratuitos. Para hacerlo, no necesitas la presencia o la autorización de un adulto. En hospitales y centros de salud de todo el país, podés encontrar consejo, información y ayuda profesional. Acércate a la consulta. Es tu derecho. Es nuestro derecho. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Grupo Estar. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email estar.estar@yahoo.com.ar. Teléfono 154 46 46 48. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que hacen parte de mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hay en mi vida, ninguna será menos que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Crítica penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. y que nos quedan 10 minutos para llegar a las 10 y así cumplimos la primera hora de este Crítica Penal que nos va a llevar hasta la hora 23. Bien, y como decíamos, estamos en el bloque de actualidad, como comentábamos al principio, y vamos a invitarlos a escuchar un informe detallando las reformas que se realizaron en la policía bonaerense desde el 97 a la actualidad. ¿Cuántas veces escuchaste reforma policial desde el 97 para acá? Muchas. No sé, unas cuantas. Sí. Bueno, vamos pero a hacerlo todas ahora. Eso. Va. En 1997, la policía bonaerense estaba dividida en 18 unidades regionales, donde la jefatura era ejercida por un comisario mayor. La organización del sistema policial estaba centralizada y todo dependía de la unidad regional. No había participación comunitaria ni relaciones con integrantes de la sociedad. El 25 de enero del 97 es asesinado el reportero gráfico José Luis Cabezas y deja al descubierto redes de corrupción en las que se ve involucrada la institución policial bonaerense. El 19 de diciembre de ese mismo año, Eduardo Duhalde, como gobernador, dicta el decreto 4506/97 con el cual se dispone la intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires para su reorganización. Llega así el primer jefe civil de la institución para disolver la cúpula policial, Luis Lugones, quien resultaba ser, en ese momento, diputado provincial. El objetivo era transformar un ejército policial de 46.000 hombres en un sistema democrático. Se implementa el denominado Plan de Reorganización General del Sistema Integral de Seguridad e Investigación de los Delitos de la Provincia de Buenos Aires, elaborado por el exministro de Seguridad, León Arslanian y Alberto Binder. La estructura policial se descentralizó. Se establece la Policía de Investigaciones, el fortalecimiento de la Policía Judicial, Policías de Seguridad, un cuerpo policial encargado del traslado y custodia de detenidos y una policía de seguridad vial. El 30 de diciembre de 1997, la legislatura provincial sancionó la ley 12.068, por medio de la cual se convalida la intervención de la policía bonaerense, creándose, a su vez, una comisión bicameral encargada de controlar la intervención y posterior reforma policial. Con la reforma se crea la ley provincial 12.154 de seguridad pública y la 12.155 de organización de las policías de la provincia de Buenos Aires. Se distingue que la seguridad pública es materia de competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento le corresponde al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se crea una nueva figura, los foros de seguridad. Al asumir Arslanian como ministro de Justicia y Seguridad en abril del 98, transforma la estructura policial e impulsa la modificación del sistema judicial bonaerense por medio del nuevo Código Penal Procesal. El candidato a gobernador por el justicialismo, Carlos Rucauf, lo acusa de ser blando con los delincuentes. A los asesinos los quiero ver muertos. El ministro renuncia. Sobreviene la masacre de Ramallo. Tres ladrones ingresaron a la sucursal del Banco Nación. Tras las negociaciones, dos ladrones y tres rehenes como escudo salieron en un auto. Muchos de los policías que rodeaban el banco abrieron fuego contra el mismo. En pocos segundos hubo 170 disparos, 46 de los cuales dieron en el auto, los ladrones y los rehenes. Dos de ellos murieron dentro del vehículo, al igual que el supuesto jefe de la banda. Martín René Saldaña, el delincuente que se había quedado dentro del banco, fue detenido y al día siguiente fue encontrado ahorcado en una celda de la comisaría segunda de Villa Ramallo. Se dijo que se había colgado usando el forro de un colchón, sin que nadie se explicara cómo lo arrancó. Contrarreforma. El esquema vigente fue volteado en diciembre de 1999 por el flamante gobernador Rucauf y su ministro de Seguridad Aldo Rico, quienes repusieron la cúpula con 9 miembros y la figura del jefe. Se multiplicaron los casos de gatillo fácil y se denunció complicidad policial en el crimen de Natalia Melman en Miramar y del contador Mariano Perel en Cariló. En 2001, Rucauf salió discretamente del incendio provincial y asumió su vice, Felipe Solá. Fue entonces cuando sucedieron los asesinatos de Costecchi y Santillán. En 2004, reasumió Arslanian al frente de la cartera y el 17 de marzo de aquel año fue el secuestro y asesinato de Axel Blumberg. Hubo otras dos purgas y 2.500 policías fueron separados de sus cargos. El mando de la fuerza quedó a cargo de un civil y la estructura se horizontalizó. Con la asunción de Scioli comenzó una nueva contrarreforma. Se volvió al viejo escalafón y nombró a Daniel Salcedo como coordinador general de la fuerza. Quiero la cabeza. cabeza de los responsables. Durante su asunción, el actual ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, bregó por aumentar el poder de fuego de la policía. Entre 2008 y 2009 se expulsaron a 872 efectivos y 1.779 fueron desafectados del servicio que brindaban. Estos policías están acusados de abusos de autoridad, extorsión, amenazas, castigos ilegales, asociación ilícita, participación en delitos, mal manejo de fondos públicos y violencia familiar. El señor ministro le pidió a todos los superintendentes, o sea, la plana mayor de la policía de la provincia de Buenos Aires, la renuncia que está a su entera consideración. Las críticas, incluso, se originaron en el mismo gobierno provincial. La secretaria bonaerense de Derechos Humanos, Sara Derotier de Covacho, denunció nichos de corrupción en la policía. Además, Stornelli manifestó públicamente la existencia de un complot de efectivos de la bonaerense contra el gobierno de la provincia. Llamá a la policía. La seguridad la hacemos entre todos. Llamá a la policía. Policía de la provincia de Buenos Aires. No mucho más para agregar, evidentemente, poder político, policía, funcionales entre sí, por eso tanta reforma y tanta cosa en menos de 15 años. Tenemos un entrevistado en línea, en un segundo vamos a hablar con él. Brevemente, para hacer referencia, vos, Andrea, decías hoy más temprano, que íbamos a tocar un tema de estricta actualidad. Bueno, esto pasó hace algunas horas nada más, hace un par de días, hace algunos días en realidad. Se trata de un nuevo caso de torturas. Y en este caso el escenario es nada más ni nada menos que la Escuela de Policía Juan Bucetich. ¿Quién fue la víctima en este caso? Un joven de 19 años, Carlos Ferreira, quien sufrió duras torturas en ese lugar. Pero como para tener una referencia, como para hacer una breve reseña, aunque sea de este caso, que reiteramos, es actual, pasó ahora. Vamos a saludar a quien es coordinador del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano. Un gusto saludarlo, Cipriano. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Felicitaciones antes que nada por el programa que lo he escuchado y es muy bueno. Bueno, le agradecemos. ¿Qué fue lo que pasó allí en la Escuela de Policía Juan Bucetich? Bueno, justamente, como bien decías, el miércoles a la madrugada un agente, o sea, un cadete recién ingresado el día lunes, o sea, tres días antes, lo ponen de consigna, digamos, como se lo denomina, para custodiar a la noche al lugar donde dormían los compañeros, y se ve que parte de lo que son las humoradas que se hacen, un agente disfrazado, así escondido, irrumpió como para generarle, ¿no es cierto?, temor, inquietud a este muchacho. El oficial que estaba a cargo lo mandó a que lo aprenda, por supuesto sin ningún tipo de capacitación, lo va a aprender. El oficial que estaba simulando ser alguien que entraba se golpea y se lastima, entonces prenden la luz y entre varios agentes, varios oficiales, lo golpean mucho a este pibe. Y después de golpearlo lo meten en una pileta de natación que tienen ahí en el complejo durante 12 horas, digamos, ¿no? Una pileta agua helada, esto a las 2 y media de la mañana. ¿Escuché bien? ¿12 horas? Sí, lo tienen 12 horas, después lo sacan de la pileta, lo hacen trasladarse arrodillado, digamos, durante bastantes metros, digamos, cerca de 400 metros, y además de eso le obligan a firmar la baja porque, bueno, lo trataban de livianito, de blando, y entonces, como él no quería firmar la baja, lo pinchan con una aguja varias veces en la mano para que firme, ¿no? Y bueno, después de esto lo sacan a la calle con todas sus pertenencias en la mano, digamos, bueno, se las tiran en el Camino Centenario, un lugar donde pasan los autos a una velocidad muy importante, y bueno, casi lo atropelló un auto. Es una situación bastante complicada, ¿no? Roberto, usted tuvo posibilidad... No, ¿sabes que los escucho? Casi no los escucho. A ver, ¿ahí nos escucha mejor? Un poquito, a ver. ¿Hola? Ahora sí. Bien. Roberto, usted tuvo posibilidad de visitar a Carlos Ferreira en el Hospital San Juan de Dios de La Plata. Sin embargo, las palabras del Auditor General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense afirmó que no había los suficientes elementos de prueba como para poder avalar la denuncia. Sí, realmente una aberración lo que dijo el auditor, que no hace más que trazar, digamos, el horizonte hacia el cual va, ¿no es cierto?, el Ministerio de Seguridad en cuanto a encubrir lo que aconteció en el lugar, porque... realmente yo lo vi al muchacho, vi a los padres el día jueves a la tarde y estaba en un estado de shock postraumático, es decir, por ejemplo, lloraba todo el tiempo, por ahí se dormitaba, se despertaba con ataques de pánico, tenía no podía controlar los esfínteres, en un momento incluso le subió la presión a 18 y hubo que trasladarlo en ese momento al hospital. Es decir, realmente era un caso de manual, ¿no? Reunía todos los elementos para que uno hable realmente de un caso de tortura. El problema justamente es que, bueno, los golpes no se veían, la pericia médica que se hace el día viernes dura media hora, ¿no es cierto? Uh-huh. Van los médicos de la asesoría pericial a verlo, en media hora lo ven, y claro, después de haber estado 12 horas en el agua helada, las marcas desaparecen. Esto es una técnica habitual en lugares de detención, o sea, se golpea a los detenidos y después se los pone bajo la ducha de agua fría, porque esto borra las marcas en el cuerpo y deshincha, ¿no es cierto?, el lugar donde la persona padeció el golpe. Entonces, bueno, no había marcas visibles en el cuerpo, se le veían algunos moretones, pero eran leves, pero realmente lo que se percibía con solo estar un rato al lado de él era que el shock profundo que tenía. Mire, hacía rato que no veía la desintegración de una persona, de la personalidad, como lo vi en este muchacho. Mire que vemos casos nosotros de personas que torturadas, golpeadas, pero realmente estaba con una afectación muy importante, ¿no? Con un daño psicológico muy importante. Sí, sí, por lo que nos cuenta nos queda claro que es así. Roberto, brevemente, por último, ¿cómo sigue la investigación y sobre todo el hecho de determinar las responsabilidades que, bueno, entendemos que las tiene que haber dentro de la propia sede de la escuela, ¿no? Bueno, ahí tenemos un problema muy serio, que es que el fiscal general de Quilmes, que es la fiscalía número 4 de Quilmes, investiga el hecho. El fiscal general es un comisario retirado. Y entonces tenemos un poco de temor sobre los pasos que se van a dar en la causa penal. Por otro lado, el fiscal no se constituyó en el momento, en el lugar, ni siquiera el día siguiente, recién el viernes tomó intervención, a pesar de que dice que la denuncia se le hicieron en el momento, desde asuntos internos. Y otra cuestión, es decir, una es la intención muchas veces de la institución judicial de encubrir los casos de tortura, de dejar que estos casos transcurran y terminen en la impunidad, y otra también es la falta de capacitación muchas veces de peritos o de funcionarios judiciales que realmente ni siquiera conocen qué es el protocolo de Estambul, ¿no? Esa herramienta legal que ha construido Naciones Unidas como para documentar, investigar casos de tortura, construido por médicos, por psicólogos, por psiquiatras. Entonces, bueno, por un lado la falta de formación y por otro una cuestión ideológica muy importante, llevan a que esto corra serio peligro de quedar impune, ¿no? Roberto Cipriano, le agradecemos por estos minutos aquí con Crítica Penal, ¿eh? No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Escuchabas a Roberto Cipriano, coordinador del Comité contra la Tortura en el ámbito de la Comisión Provincial por la Memoria. Nos damos cuenta cómo siguen encubriendo, ¿no?, desde el poder político este tipo de cuestiones y, por supuesto, amparando de esta manera el accionar de la policía. Y estamos hablando de un cadete de 19 años al que metieron durante 12 horas en una pileta de una práctica que, según algunos medios de comunicación que difundieron la información, no es la primera vez que sucede, ¿no? Vamos a descomprimir un poco, vamos a escuchar un tema, Canción para Juan, de La Juanita, una banda de rock local integrada, entre otros, por algunos trabajadores de la justicia. Nadie se hizo cargo esta vez. Se lo llevaron de mi novedad. Lleno de sangre mientras puteaba. Ya no me pegues, oficial. Mi hijo es inocente. A veces llora la madre de Juan. Ella protesta. supo por qué.